Del cafetal a la taza. ¿Quieres café? ¿Sabes el procedimiento que pasa el café para que del grano que está en los palos llegue hasta tu paladar? ¿Que no sabes? Pues agúzate. Al que madruga Dios le ayuda, se dice acá en el campo. Lo mejor era madrugar y estar temprano en el cafetal, para aprovechar el fresquecito de la mañana. Llegaba a la finca de Don Carmelo, o del que fuera. Él te decía, toma estos sacos y divídase en dos grupos, y del toronjo hacia la casa pueden empezar. Pero no dejen que los muchachos macaneen. En el café eso quiere decir, acá para el campo, que el muchacho que no sabe recoger, solo recoge de los palos que tienen muchos granos maduros, y dejan los palos con poquitos granos ahí sin recoger. Pero hay que enseñarle que si hay dos hileras, hay que recogerlos parejos, el palo que tenga mucho y el palo que tenga poco también. El corte se recoge completo, sin dejar ni un palo con granos maduros. Al llegar, ponías el saco en el tronco de un palo gordo y te ibas con una canasta a recoger. Con una mano jalaba el gancho del palito. Este se doblaba mientras que lo agajabas con esa mano. Con la otra sacabas el grano ubita, maduro, y lo echabas a la canasta. Tenía que estar pendiente a las avispas, las plumillas y los molestosos avallaldes. Llenaba la canasta y llegaba donde había dejado el saco y lo viraba, o sea que lo vaciaba. Esa es la forma que se decían allá. Regresaba donde estaba para seguir el corte y así hasta llegar la tarde. En un día se podía recoger de 2 a 3 almudes. Luego, por la tarde, lo recogía un caballo o una mula. Lo bajaban cerca de la casa donde estaba la hueca de pasarlo. Ahí la cáscara caía a un lado y el grano baboso a otro. Se le ponía un saco donde caía el grano. Y de ahí se llevaba a la pluma donde había un baño con agua. Se echaba ahí dentro y se movía para que soltara con el agua la baba. Se sacaba y se dejaba quieto el saco hasta el otro día, mientras seguían cogiendo café. Ese que ya estaba lavado se ponía en el grasil o batey, espacio plano donde se ponía una tolda, y ahí se regaba para que el sol lo secara. No se podía dejar mojar ya que estaba seco. Ah, ni que las gallinas lo escalvaran. Escalvaran dentro del café porque lo regaban. A los 2 o 3 días de sol se echaba por cantidades regulares dentro de un pilón de un tronco. Ahí se pilaba. Si no había pilón, se echaba en un saco y se le daba cantazo. A esto se le llamó apalear. Luego se echaba en una palangana o batea de madera y se paraba uno al lado de donde venía el viento. Ahí lo venteabas hacia arriba y el viento se llevaba la paja y el grano caía a la palangana. Se echaba al saco y de ahí se sacaba por cantidades y se tostaba en un negrito. ¿No sabes lo que es un negrito? Era el caldero del fogón, donde se tostaba con una paleta de madera. Se volteaba de lado a lado. Si tostabas café, no podías coger sereno o bañarte con agua fría, ni pararte en el higüero. Te podía dar un espasmo, que se te viraba la cara y la boca. Y esto se comentaba bastante porque sucedía. Al igual que el tabaldío. ¿Qué era un tabaldío? Mira, un hombre que trabajaba todo el día bajo el sol, como los que se metían a la caña todo el día, para después tenerse que meter al agua fría, se quedaba viroteado. Pasmao, le dicen ahora. Pero el café, si lo tostaba y luego de tostarlo lo echabas a refrescar en una tolda en el piso, y de ahí al molinillo, o máquina de moler, después a un envase con tapa, entonces de ahí al agua hirviendo. Lo cuela en un coladón de media. ¿Quieres café?